miércoles 7 de julio reflexionamos con el texto de Hechos 6, versículos 23 al 26. Después de haberlos azotado mucho, los metieron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Es una historia dramática que tiene un final feliz. Pablo y Silas, bueno, tortura, cárcel, inmovilización y cantos de alabanza a Dios. Y uno podría preguntar, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se sobrevive a una situación, digamos, de tanta violencia? Hay personas que conocen lo que es estar en cárcel, en cárceles, o han conocido las de piedras, rejas y muros, y también de las otras que, bueno, que nos mantienen encerrados, nos quitan la libertad. ¿Será que es cuestión de tener suficiente fe y una fe alegre para que se produzca un milagro? ¿Y que si fuese necesario Dios mandaría un terremoto? Bueno, parece que tan simple, bueno, no funciona la cosa. A veces los milagros suceden de manera inesperada. Quizás Dios nos regala las fuerzas para realizar una tarea para la cual no contábamos y no estábamos preparados. O quizás para sobrellevar una situación adversa, difícil de cambiar. Posiblemente pocos han tenido la fortaleza de Dietrich Bonhoeffer, quien desde 1943, por su postura ante el nacionalsocialismo y su vínculo con la resistencia, estuvo prisionero en Tegel y allí escribió un hermoso poema que dice así: amparados maravillosamente por buenos poderes, esperamos confiados en lo que sucederá. Dios está con nosotros de mañana y de noche, y en cada nuevo día con seguridad. Bonhoeffer seguramente sabía lo que le esperaba, y en realidad no contaba con un terremoto que lo libraría, y aún así se entregó a las manos de Dios. Ni siquiera la prisión o la muerte pueden separarlo de él. Una confianza así en Dios me gustaría tener. ¿Será que hay que ser una excepción para eso? Como testigos del Evangelio, habrá que ponerse en marcha. Quizás en comunión con otros hermanos y hermanas es más fácil, y pueda así renacer la esperanza y abrirse las cárceles que nos mantienen prisioneros. Esta reflexión ha sido escrita por Mario Bernhardt para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.